Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Onda Expansiva, que como ya sabéis es un podcast que emite a través de internet y que desde hace años tratamos de subvertir conciencias y de transmitir mensaje crítico. Después de varios programas en los que hemos abordado sobre todo temáticas históricas relacionadas con diferentes aspectos también vinculados al mundo de la literatura y el cómic, descendemos un poco más a la realidad local para analizar uno de los conflictos laborales que actualmente se está desarrollando en nuestra ciudad de Burgos. Un conflicto laboral que en su día también analizamos, como es el de la Fundación Aspania. Es una fundación asentada en nuestra ciudad de Burgos, que tiene una serie de características especiales, las cuales vamos a ir abordando con trabajadores y personas vinculadas a esta fundación. Tenemos en nuestro estudio de grabación a uno de los compañeros que nos va a hablar de qué es exactamente Aspanias y cuál es la problemática. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, Rafa. Hola, muy buenas tardes. La primera pregunta es obligada. ¿Qué es exactamente Aspanias y cuál es el problema que actualmente estáis viviendo? Bueno, pues Aspanias la verdad es que tiene una historia muy larga. Aspanias, como todas las asociaciones que tienen que ver con el trabajo para personas con discapacidad, pues empiezan a nacer este tipo de organizaciones en medio del franquismo, en la década de los 50 y de los 60. Y claro, la situación en un primer momento es muy precaria para estas familias que quieren sacar a sus hijos e hijas adelante con la mayor dignidad posible y dándoles todas las oportunidades que pueden. Pero claro, es con abandono institucional, con muchos prejuicios por parte de la sociedad. Y bueno, poco a poco van creciendo. Y bueno, después con la llegada de los pactos de la Moncloa se empiezan a contemplar desde el Estado las políticas de apoyo a las personas con discapacidad. Y bueno, pues en concreto en los años 80 Aspanias se configura ya como una asociación estable y en ese momento es cuando José María Ibáñez, pues que es en aquella época es un trabajador más de la entidad, pues alcanza un poco la dirección de Aspanias, ¿no? Desde aquella época, desde los años 80, ya son más de 30 años, pues le tenemos al frente de Aspanias. Y bueno, pues en esta época ha habido muchísimas familias que han estado ahí en los órganos de gobierno, tradicionalmente en la junta directiva, pero después se crean también dos fundaciones. Está la Fundación CISA, que es el Centro Especial de Empleo donde trabajan las personas con discapacidad, y también está la Fundación Aspanias Burgos, que es la que atiende en los centros de día y residencias a personas con discapacidad según los convenios establecidos con la Junta de Castilla y León en virtud de la Ley de la Dependencia. Hablamos de otra empresa también un poco más recientemente, en el año 2016, que es una empresa, esta sí, con ánimo de lucro, que se llama Aspanias Merck, que atiende a, bueno, se encarga de gestionar residencias de ancianos, pero con un modelo convencional según el mercado existente en este sector, ¿no? Es decir, que tenemos la Asociación Aspanias, la Fundación Aspanias, la Fundación CISA y Aspanias Merck, que son ya cuatro empresas con muchos centros de trabajo. Desde un tiempo a esta parte, Aspanias atraviesa, no sé si definirlo, corrígeme si me equivoco, una situación de crisis económica o por lo menos de dificultades. Si nos hablas de aquello, en su día ya no analizamos, pero la situación económica, ¿podríamos definirla de peculiar? Sí, yo hablaría de situación dramática, dramática. Como primer dato, yo creo que es importante que toda la gente sepa que Aspanias es una de las mayores empresas de Burgos. Es decir, el conjunto de todas las empresas que mencionábamos antes tiene un presupuesto anual que ronda los 18-19 millones de euros al año. Y bueno, pues el patrimonio es muy extenso. Tenemos oficinas y un club de ocio y deporte en Federico Olmeda. Tenemos un complejo de centro especial de empleo en Quintana Dueñas, donde también hay un centro ocupacional y una residencia. Tenemos un centro de educación especial, unas viviendas y un centro ocupacional en Puente Saúco, en el G3, en la calle Condesa Mencía. Tenemos también numerosos pisos tutelados. Tenemos también un centro ocupacional y una residencia en Salas de los Infantes. Tenemos una residencia de mayores con discapacidad en Fuentecillas. Y tenemos dos residencias de ancianos, según el modelo lucrativo habitual, en Salas de los Infantes y en Villadiego. Y además tenemos un número indeterminado pues de otro tipo de instalaciones menores que no conocemos todas. Entonces, esto ahora mismo pues tenemos una crisis pues muy, muy grave. Hay una deuda tanto a bancos como a proveedores, como incluso a la Seguridad Social, que son ya muy importantes. Hay distintas cifras. Nosotros desde los comités de empresa tenemos dificultades para acceder a la información económica. Parece ser que por fin vamos a poder ver las cuentas, veremos si por fin podemos hacerlo. Y pues diferentes fuentes estiman la deuda entre 3 y 5 millones de euros. Claro, es una deuda que va creciendo, a pesar de que la Junta de Castilla y León ha seguido dando todas las subvenciones puntualmente en la época del COVID-19, donde ha habido algunos centros afectados, como la residencia Puente Saúco, pero otros centros han estado cerrados. La Junta de Castilla y León ha seguido pagando como si estuvieran abiertos. Es decir, que no se puede argumentar que la crisis en Aspanias viene de fuera. Se debe a una gestión económica muy mala, que no podemos detallar todas las causas por la falta de información económica que tenemos, pero sí que sabemos, por ejemplo, que hay salarios muy elevados, muy, muy, muy elevados de los gestores de la entidad, que se trabaja y se hacen licitaciones para otras empresas o para instituciones públicas a precios muy bajos, es decir, que se ocasionan pérdidas. Parece que lo importante es quedarse con todo el trabajo o con todas las concesiones posibles para salir en la prensa, aunque se pierda dinero. Entonces, esta forma de gestionar y muchas otras peculiaridades, algunas que quizás no podamos detallar en exceso, pues han hecho que esta gestión nos lleve a una situación cercana a la quiebra técnica. Si no lo estamos, no nos falta mucho, y es muy preocupante además la deuda con la Seguridad Social. Vamos, si te parece, Rafa, a conocer el testimonio de algunos de los trabajadores de estas entidades que has mencionado, y después, en la recta final ya de nuestro programa, analizamos la problemática laboral, la problemática que actualmente os estáis enfrentando en Aspanias. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Tono, un trabajador de la Fundación CISA, del Centro Especial de Empleo, con el cual vamos a charlar acerca de la actual situación que se está viviendo en su mundo laboral. Entonces, muy buenas tardes, Tono. Buenas tardes. La primera pregunta que quizás están planteando nuestros oyentes, ¿qué es exactamente CISA? ¿Qué es exactamente este Centro Especial de Empleo? Pues, a ver, en CISA, en Fundación CISA, pues estamos muy, muy preocupados porque la empresa quiere hacernos un ERE a la gente con discapacidad y a la gente gente o profesionales de apoyo. Y por eso la preocupación que tenemos. Y luego también el tema del salario mínimo interprofesional, pues tenemos el salario, pero los complementos nos lo absorben. ¿Qué es exactamente lo que hacéis en CISA? Pues a ver, en CISA lo que hacemos es limpieza, hay trabajadores en limpieza, de producción en L'Oréal, Uvisa, también trabajamos para Trevo, Darza, Urotril, trabajamos para muchísimas empresas y luego también hacemos limpieza de jardines, hacemos vivero, estamos haciendo plantaciones de viveros para vender a pues a gente para pues eso es más o menos lo que hacemos en Fundación DISA. ¿Cuál es la problemática que encierra este ERE que os están realizando? ¿Cuál es el principal? Pues la problemática del ERE pues nos da la sensación de que la gestión de la empresa pues no es la adecuada, porque estamos viendo muchas pérdidas y todas las pérdidas están enfocadas a la Fundación TISA y los están perjudicando a las personas con discapacidad y a los y a las empresas y a los profesionales de apoyo. Y eso yo creo que lo vemos muy mal, porque según la empresa está muy a favor de la gente con discapacidad. Por eso nos extraña mucho de que hagan el ERE solamente para personas con discapacidad y no para directores y gerentes que cobran más que nosotros. La cuestión es que además del ERE estáis teniendo también un ERTE. No sé si nos puedes explicar un poco. Sí, con el plan del tema este del virus, pues nos hicieron un ERTE en marzo a 190 personas y todavía estamos en ERTE pues unas 90 o alguna así más o menos, y todavía no sabemos si nos van a llamar o no nos van a llamar, y estamos a expensas de la decisión del gobierno con los sindicatos. Es que no sé, estamos así parados, no sé. Nos comentabas que además habéis tenido o tuvisteis en su día una problemática con el tema del salario mínimo. ¿Cómo se saldó aquel problema? Sí, tuvimos un problema porque fuimos a juicio y al final pues el juez dio la razón a la empresa. O sea que ya con eso pues solo cobramos el salario mínimo interprofesional y los complementos que cobrábamos antes de antigüedad o de personal y eso, pues eso nos lo absorben. Y ya que cobramos un poco, pues ya nos meten en un ERE. No, a mí, para mí y para muchísimos compañeros, pues no es normal que nos hagan estas cosas. ¿Ves complicada la situación en un futuro? ¿Cómo es la sensación de la plantilla? Sí, es bastante complicada. Pero lo que pasa es que siempre ellos complican la cosa y siempre los perjudicados somos los mismos, los trabajadores, ¿sabes? Y en vez de decidir ellos, despedirse ellos o dimitir, pues no, perjudican a los trabajadores y a los que están realmente sacando la casa adelante, porque si no estamos nosotros, ellos no estarían trabajando, porque en realidad en esta casa, si no hay gente con discapacidad, ellos no tendrían trabajo. Pues muchas gracias, Tono, trabajador del Centro Especial de Empleo de la Fundación CISA. Esperamos que esta situación, esta problemática laboral se solucione y que pronto pues podáis encontraros, vale, por lo menos a gusto, vale, en vuestro centro de trabajo. Un fuerte abrazo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. continuamos nuestro programa hablando de la situación laboral en Aspanias y tenemos al otro lado del teléfono a Chelo, una cuidadora en una residencia del barrio de Fuentecillas. Muy buenas tardes, Chelo. Hola, buenas tardes. Comentábamos que actualmente se está viviendo una situación peculiar en vuestro puesto de trabajo. No sé si nos puedes hablar de ello. ¿Cómo son las condiciones? ¿Cómo es la situación actualmente que estáis viviendo? Bueno, pues ahora está un poco mejor con la desescalada y porque en nuestro centro de trabajo no ha habido ningún caso de COVID ni en los usuarios ni en el personal. En un principio, cuando empezó todo esto ya en marzo, sí que lo pasamos mal por nerviosismo, porque no sabíamos si lo podíamos llevar, si los usuarios lo tenían, qué medidas teníamos que tomar. Pero bueno, una vez que ya nos hicieron los test y como nadie hemos dado positivo, pues ya nos relajamos bastante. Las medidas se han hecho muy exhaustivas, con los EPIs la mayoría de las veces. Al principio, bueno, pues sí que faltó, como en casi todos los sitios, pero bueno, luego más o menos sí que estamos teniendo lo que necesitamos. Y ahora, pues bueno, con la desescalada, pues poco a poco, abriéndonos un poco al barrio y a la vida, aunque todavía no podemos salir, pero bueno. Uno de los mayores problemas que se han registrado en esta crisis sanitaria ha sido en las residencias. Me imagino que muchas de las noticias que se ven actualmente en los medios de comunicación te sientes reflejadas con ellas, o por lo menos empatizas de una manera mucho más cercana. Es decir, ¿tan drástico y tan duro ha sido lo que se ha vivido en estas residencias? Por lo menos en tu propia experiencia. En un principio sí. En un principio sí, por lo que vuelvo a decir, porque teníamos mucho cuidado los trabajadores de no llevarlo, de lo llevaremos, no lo llevaremos, los chicos lo tendrán, porque es que se cerró completamente, no podía entrar nadie, y los únicos que entrábamos éramos nosotros y entonces claro, hay un montón de responsabilidad. Por lo demás, pues bueno, se les ha puesto individualizados en sus módulos y sí que ha habido más trabajo, porque ha sido más individual para no juntarles. Pero bueno, por lo demás, al no tener casos, tampoco ha sido muy exagerado. Lo único, pues eso, las medidas de prevención era y lo que nos dictaba la Junta o en este caso el médico del centro de salud era que en el momento que hubiera un caso de con fiebre, pues nos le teníamos que aislar en una habitación y entrar con todas las medidas de seguridad hasta que no le hicieran los testes, el test que le correspondiera y ya nos dijeran, o si iban al hospital, si estaban ingresados en un hospital y volvían, pues también les tenemos que aislar, seguimos teniéndoles que aislar en una habitación a ellos solos y entrar con todas las medidas de seguridad, claro. Actualmente, además, estáis arrastrando una problemática con el convenio laboral. No sé si nos podrías hablar acerca de ello. Sí, ese sí que es un problema grave porque hemos estado mucho tiempo con el convenio que teníamos nuestro de Aspanias y al final no llegamos, hemos estado mucho tiempo en conversación y al final no hemos podido llegar a un acuerdo. Entonces, unilateralmente, la empresa nos pasó al convenio estatal de la discapacidad, en el que hemos perdido varias cosas. Hemos perdido poder adquisitivo, porque con el nuevo convenio no nos dan varios pluses, entre ellos el plus de residencia, que es donde nos venía, donde nos pagaban los fines de semana. Ahora, un sábado o un domingo, cobramos lo mismo que el día de tres semanas, nos da igual. Lo único que sí que nos pagan son festivos, pero los fines de semana nos pagan lo mismo. También hemos perdido en vacaciones, porque en el convenio de Aspanias teníamos 8 días de vacaciones en Navidad y 7 días en Semana Santa, que aquí nos lo han quitado. ¿Vale? y eso es de pronto un poco lo que más la gente de achaca y luego claro eso pues con todo eso pues es que no llegamos ni a 1,000 euros netos. ¿Cómo es la actitud que está planteando la plantilla? ¿Cómo es el ambiente que se respira frente a este tipo de situaciones? Pues está enfadada. Falta de motivación, está enfadada. Se nota todo eso porque no van a gusto a trabajar. No, vamos, es lo que me dice mucha gente, no... No van con ganas porque cada vez es menos lo que estamos cobrando. Entonces, nada. Y además es que quiero decir y bien alto que es que hay un equipo de trabajo, vamos, que es para quitarse el sombrero, porque les gusta muchísimo su trabajo, porque han estado ahí en todo esto del COVID, porque es gente implicada, porque son profesionales. Bueno, y con muchísima humanidad, que bueno, pues que no se merecen esto. Pues esperamos que vuestra situación laboral se solucione, que la problemática que actualmente estáis desde hace algún tiempo arrastrando se vea saldada siempre a favor vuestro, y agradecerte, Chelo, el tiempo que has dedicado a esta radio, y ánimo adelante, que la esperanza es un dicho popular, es lo último que se pierde, pero en ocasiones es algo a lo que hay que aferrarse. Después de escuchar el testimonio de trabajadores vinculados a las diferentes empresas y fundaciones del entorno de Aspania, continuamos nuestra entrevista con Rafa, educador y trabajador de la empresa. Y claro, evidentemente queríamos preguntarle cuál es exactamente la problemática que actualmente se está viviendo y que ha saltado a diferentes medios de comunicación de la actualidad burgalesa. Bueno, pues algunas cosas ya las han dicho mis compañeros. Yo, por recopilar un poco, pues puedo decir que en Aspanias ahora mismo la gran mayoría de los trabajadores ha vuelto a niveles salariales de 2011, se dice pronto, pero hemos retrocedido hasta esa cifra con una congelación salarial que la empresa está intentando imponer y que desde los comités vamos a denunciar, y que además la plantilla en su día ya aprobó movilizaciones que tuvimos que suspender por el confinamiento que creó el COVID-19, ¿no? Anteriormente también habíamos intentado negociar con la empresa un convenio para todas las empresas del grupo, pero la empresa no cedía prácticamente en nada, a pesar de que hicimos muchas movilizaciones y, como han comentado antes los compañeros, pues nos impuso el convenio sectorial. En el convenio sectorial pues hay complementos que teníamos antes que no aparecen, hay vacaciones que no aparecen, pero sí que hay un complemento que está basado un poco en algo parecido a la antigüedad, que deberían aplicarnos y que no lo hacen. Ellos entienden que como no venimos de ese convenio no deben hacerlo, y también es otra forma de congelarnos el salario, ¿no? Ni siquiera son capaces de reconocer ese pequeño complemento a la plantilla, y de nuevo, como decíamos, pues lo vamos a pelear. Esta es un poco la situación que veníamos viviendo, y claro, después, al enterarnos de la gravísima situación económica en la que se encuentra Aspanias, pues nos vemos obligados, efectivamente, tanto la plantilla como las familias como los usuarios, a denunciarlo públicamente, porque no puede ser que mientras quienes han estado gestionando el grupo de esta forma, es decir, los responsables de traernos a esta situación, han tenido unos salarios infladísimos, el resto de la plantilla cobre 1,000 euros netos al mes, con suerte, en un 80% de los casos, y vamos, esto entendemos que es intolerable. Y más aún que se presente un ERE con el que se pretende despedir a 77 personas con discapacidad, y que, claro, evidentemente, quienes deben asumir sus responsabilidades quedan al margen de todas estas medidas, ni de salarios bajos, ni de despidos, ni de extinción de empleo, ¿no? Entonces, entendemos que esto es absolutamente injusto, que quienes nos han llevado a esta situación deben asumir su responsabilidad y las consecuencias, y que no se puede pagar el pato despidiendo a personas, además, en su mayoría, con discapacidad, que son las más indefensas, evidentemente. ¿Qué es lo que actualmente se está denunciando en torno a la figura de José María Ibáñez? Es un nombre que algunos de las personas que hemos entrevistado nos han citado, pero no entendemos muy bien cuál es el papel que juega esta persona dentro de Aspanias y cuál es la denuncia que actualmente se está realizando de forma pública. Bueno, José María Ibáñez, yo antes mencionaba que es quien lleva gestionando y dirigiendo la entidad sin ningún tipo de oposición desde hace más de 30 años. Es decir, José María Ibáñez es el responsable de que Aspanias haya crecido exponencialmente, de que haya llegado a ser lo que es, pero evidentemente también es el responsable de la situación que tenemos ahora cercana a la quiebra. Tanto la plantilla como los comités de empresa, como las familias, en buena medida, entendemos que esto es así y que además se ha gestionado la entidad de una manera muy opaca, sin dar explicaciones y, bueno, pues si me permites la expresión, teniendo convidados de piedra en los órganos de gobierno de la entidad. Supuestamente la Fundación Aspanias, la Fundación CISA, la Asociación Aspanias dependen de los patronos, de los directivos, pero estos se han limitado en la práctica totalidad de los casos a darle cancha libre a José María Ibáñez para tomar todas las decisiones que llevar a cabo. ¿Que hay que comprar unas residencias de ancianos que están en quiebra? Bueno, pues se compran. ¿Que hay que invertir en nuevas tecnologías que lo pide la plantilla, pero que parece que no es necesario según el gerente? Pues tampoco se hace. Bueno, podríamos dar una larguísima lista de casos, pero el hecho fundamental es que este señor ha dirigido la entidad a su antojo y que actualmente cada vez está siendo más señalado por las distintas administraciones, por las entidades bancarias, por los proveedores con los que se tienen deudas, como el responsable de la situación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta persona, que ya tiene 70 años, parece, según nos llega, que va a proceder a jubilarse, pero lo haría de tal forma que seguiría controlando la entidad a través de personas de confianza. Esto es lo que denuncia un grupo numeroso de familias que se opone a esta maniobra, porque además lo que pretendería José María Ibáñez sería crear un nuevo órgano de gestión, nombrando, como decíamos, a personas de confianza para dirigir no solo toda España, sino también a Aspodemi en Miranda de Ebro y a Samimer en Villarcayo y Merindades. Es decir, que ahora, de golpe y porrazo, si los presidentes, patronos y directivos lo consienten, pues este grupo de personas elegidas por él va a ir a gestionar todas estas entidades sin que los padres y madres de las personas con discapacidad puedan ya tomar decisiones en la práctica. Además, se trata, pues en el caso de las dos personas que más atribuciones podrían llegar a tener, de la alcaldesa de Cardeña Jimeno, que trabaja en la entidad y con quien Aspanias tiene, con ese ayuntamiento de Cardeña Jimeno, un contrato de prestación de servicios muy importante. Hablamos de mucho dinero, es decir, que para una persona formar parte de los dos extremos de un contrato tan jugoso, pues entendemos que es un tanto incompatible. Después, otra de las personas elegidas sería la gerente de Asamimer, Nuria Ortiz, que tiene también una relación muy cercana con José María Ibáñez y que no trabaja en Aspanias, ni ha trabajado nunca, ni tiene relación ninguna con Aspanias. Sin embargo, a esta persona se le darían las riendas de la entidad. La verdad es que es algo que nos extraña mucho y que nos parece muy escandaloso. Y además entendemos que por mucho que José María Ibáñez con esto podría intentar eludir su responsabilidad, el problema económico sigue ahí, la deuda sigue ahí. Y si esas personas de confianza que siguen estando ahí y que han estado ahí durante estos años al lado de José María Ibáñez son las que lo tienen que solucionar, pues nos parece que mal vamos, ¿no? Si no se han podido oponer ni proponer otras medidas antes de que todo esto ocurriera, malamente podemos confiar en su capacidad de gestión y en su independencia frente a José María Ibáñez. Antes de que se produjera esta crisis sanitaria, desde el Comité de Empresa de España se estaban llevando a cabo movilizaciones. Ante la actual situación, ¿Planteáis reemprender esas movilizaciones? ¿Planteáis realizar otras? Sí, evidentemente eso la verdad es que nos pilló a contramano totalmente la crisis del COVID-19, porque la plantilla había aprobado en asambleas la realización de varias movilizaciones que se tuvieron que suspender. Ahora además vivimos unos tiempos muy acelerados. Hoy mismo parece ser que en el patronato de la Fundación Aspania se está hablando de si se saca adelante este plan de sustitución de José María Ibáñez por las personas de su confianza al frente de la entidad, y entonces vemos que los hechos van muy rápido, ¿no? Y evidentemente esto no puede quedar así, no podemos ni estar en silencio ni parados, así que en cuanto la situación lo permita veremos si es posible llevar a cabo iniciativas de este tipo, de movilizaciones, porque evidentemente la situación económica cada vez es más grave, se acumulan más deudas, el futuro lo vemos cada vez más negro y los responsables que van a quedar al frente si se cumplen los planes de José María Ibáñez entendemos que no son personas ni cualificadas ni adecuadas para resolver esta situación. Así que sí, tarde o temprano tendremos que salir a la calle, seguramente los hechos nos obliguen y veremos cuándo podemos realizarlo. Pues mucho ánimo, como comentamos al resto de personas que han participado en el programa. Esperamos que la situación laboral se solucione y, bueno, a seguir adelante, que no queda otra. Efectivamente, efectivamente. Es lo que nos toca y, bueno, pues a veces uno se enfrenta a personas que tienen mucho poder, que tienen muchas relaciones con los órganos de gobierno de nuestra sociedad, en la que también hay relaciones con empresas muy fuertes, pero bueno, es lo que nos toca, salir adelante por nuestros usuarios, por las familias y por la plantilla. Go! Go!